entre los niños y tú. Algo para compartir. Hola, ¿qué tal, queridos compañeros? Transmitimos desde el taller de radio de esta nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Cristian Mejorada. El día de hoy tendremos un tema bastante interesante, ya que las madres y pequeñines se pondrán en guardia ante determinadas conductas que pueden darnos pistas de saber si un niño o niña es víctima de bullying. Es un tema muy delicado, por eso debemos saber qué es el bullying. El significado de bullying describe un modo de trato entre personas. Su significado fundamental es acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien. Es un continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o niña por parte de otro u otros, que se comportan con él o ella cruelmente con el objetivo de someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima. Estamos de acuerdo con este concepto, ya que a la brevedad debemos actuar cuando observemos un cambio en la conducta habitual del niño. Claro, en el caso de un niño que es alegre y extrovertido, y de un momento a otro se vuelve tímido y retraído, es cuando debemos empezar a tener en cuenta estos cambios y prestar atención a este tipo de señales, las cuales pueden ser consideradas como una alerta para identificar cuando un niño está siendo acosado. Es común notar en las víctimas que en ocasiones es fácil poner cualquier pretexto para no acudir a clases, con el fin de no encontrarse con el agresor. Algunos estudios sobre el bullying recalcan que existen ciertas características en los chicos o chicas que los hacen más vulnerables a este tipo de acoso. Pero para que se den una mejor idea, tenemos una entrevista realizada al psicólogo Héctor Chimal, que se encarga de profundizar en el tema y atender nuestras inquietudes. Pero antes de esto, compañeros, los dejamos con una canción en contra del bullying. Siempre estoy muy solo, y mi apodo es Chuyín, también enfermo, niño bullying, mongolito y tonto, y cuando entro a clase, todo el curso me pifea y en el baño por abajo, los zapatos mimean, ¿por qué lo harán? Yo me pregunto, y no existe explicación, atraigo a los bravucones, para ello es mejor que si me pegan, dicen, casi yo puedo despailar, pero cuando digo algo me empiezan a insultar, soy muy tranquilo, quizás, ese es mi problema, soy muy fome, no consumo, no me invitan ni a una fiesta, siempre sueño con amigos que me puedan defender, y también con una amiga que me pueda entender. En mi casa, me encierro en la pieza y nada hablo. No salgo para la calle, porque en ambiente es malo. Una vez que fui a comprar un flight, me miró muy feo. Quizás lo hice enojar, porque me golpeó al peo. Espero haya sido de su agrado esta canción. Y ahora sí, los dejo con la grabación del psicólogo Héctor Chimal. Podríamos señalar de que los estudios más antiguos que hemos podido detectar provienen del año 2000. Y más recientemente, en los últimos 5 años, hay estudios de carácter cuantitativo, porque miden, por ejemplo, qué población es la que está involucrada en el bullying. Así se habla, por ejemplo, que de un 4-7%, no necesariamente como víctima, sino también como agresor y de alguna forma como espectadores. Este grupo también considera de que hay casi un 50% de jóvenes y niños de que alguna vez han sido acosados. Se dice de que entre los 11 y 14 años son las edades o los momentos en donde se intensifica más el acoso y el maltrato entre los estudiantes. Apodos, las humillaciones, las ridiculizaciones y los acosos psicológicos ocupan los primeros lugares. Principalmente son burlas, eso también es un detalle cuantitativo. Como cuantitativo también es decir de que son más los varones los que participan en los actos de agresión. Es por ello que ustedes que son hermanos, amigos o familiares, presten total atención a las actividades y actitudes que tomen sus hijos. A continuación les presento un cuento de valores que espero sea de su agrado. Cuento de valores. Como cada verano, a la señora Pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre eran los más guapos de todos. Llegó el día en que los patos comenzaron a abrir los huevos, poco a poco, y todos se congregaron ante el nido, para verles por primera vez. Uno a uno fueron saliendo, hasta 6 preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos de alegría de la señora pata y de sus amigas. Tan contentas estaban, que tardaron un poco en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los 7, aún no se había abierto. Todos concentraron su atención al huevo que permanecía intacto, incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco tiempo, el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato, más grande que sus hermanos, pero ¡oh sorpresa! Muchísimo más feo y desplumado que los otros 6. La señora pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feo y le apartó con el ala mientras prestaba atención a los otros 6 patos. El patito se quedó triste porque se empezó a dar cuenta de que ahí no lo quería. Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, empeoraba, pues crecía muy rápido y era muy flacucho, además de bastante torpe, el pobrecito. Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente de él, llamándole feo y torpe. El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos que de verdad le quisieran, a pesar de su desastroso aspecto, y una mañana muy temprano, antes de que se levantara el granjero, huyó por un agujero del cercado. Así llegó a otra granja, donde una vieja le recogió y el patito feo creyó que había encontrado un sitio donde por fin lo querrían y cuidarían. Pero se equivocó también, porque la viejecita era mala y solo quería que el pobre patito le sirviera de primer plato. También se fue de ahí corriendo. Llegó el invierno y el patito feo casi se muere de hambre, pues tuvo que buscar comida entre el hielo y la nieve, e incluso tuvo que huir de cazadores que pretendían dispararle. Al fin llegó la primavera, y el patito pasó por un estanque, donde encontró las aves más bellas que jamás había visto hasta entonces. Eran elegantes, gráciles, y se movían con tanta distinción que se sintió totalmente acomplejado porque él era muy torpe. De todas formas, como no tenía nada que perder, se acercó a ellas y les preguntó si podía bañarse también. Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio en el estanque, le respondieron: «Claro que sí, eres uno de los nuestros». A lo que el patito respondió: «No se burlen de mí, ya sé que soy feo y flacucho, pero no deberías reír por eso. Mira tu reflejo en el estanque», le dijeron ellos, «y verás que no te mentimos». El patito introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que vio le dejó maravillado. Durante el largo invierno se había transformado en un precioso cisne. Aquel patito feo y torpe era ahora el cisne más blanco y elegante de todos cuantos había en el estanque. Así fue como el patito feo se reunió con los suyos y vivió feliz para siempre. Bueno, a todos los amiguitos que nos escuchan y auditorio en general, pueden enviarnos sus sugerencias a nuestra página de Facebook, que es Taller Radiofónico UPN Querétaro. Y por si fuera poco, en esta sección les traigo unos retos. Quiero compartir con ustedes unos trabalenguas que dicen así: pata peta pita y pota, 4 patas con un pato y 2 patos cada una, 4 patas cada pata con 2 patas y su pato, pota pita peta. El segundo: Pepe pica papas con un pico pica papas Pepe pecas. Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes darles unas atentas recomendaciones de cómo tener una adecuada comunicación con sus hijos, ya que esto permite que exista una confianza con ellos y les cuenten lo que suceda. Y a los niños, que no se queden callados. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook, que es Taller Radiofónico UPN Querétaro. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter, así como en nuestro blog radioblogspot.mx. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta fue una producción de Taller Radiofónico Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Locutor, producción, dirección y edición, Cristian Mejorada, junio de 2014.